esto a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa un caso de estos. El mío es insignificante. Ayer me dejó mi novia por otro y hoy me quedé vacante. A cualquiera le pasa un caso de esto, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa un caso de esto, a cualquiera le pasa. Del trabajo me echaron ya la carta. De la carta salí para el hospital. Y cuando llegué a la casa, el lotero, el premio me vino a dar. Suerte bárbara, caballero. Claro que estas cosas le pasan a cualquiera. Eso es que uno se toma unos tragos y los amigos lo dejen pelado. Eso le pasa a cualquiera. Oíste, eso es que. Caballero, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa, caballero.